Seguimos, amigos oyentes, los últimos minutos del programa y vamos a hacerlo con música en directo. Este espacio de músico con alma, música con alma, traemos a un músico con alma, un hombre que tiene alma de músico, ¿eh? Y sus canciones suenan así como esta, más o menos, que está en el fondo. A ver cómo suena. Más antes que después he de enfrentarme al delicado momento, a empezar a pensar en recogerme y sentar la cabeza, a resignarme en dictar testamento, perdón por la tristeza. Ese es Charlie el Duende, que hoy nos visita esta mañana aquí en el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Amigo Charlie, buenos días. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias. Muy agradecido de estar aquí con todos vosotros en Paradigma. Hombre, nosotros, un placer tenerte aquí con nosotros, aquí en la radio. Un hombre con alma, un hombre con corazón, que canta... ¿Tus canciones cómo se vienen? ¿Por qué nacen? ¿Qué cuentas? ¿Qué te motivó para decir, voy a contar esto a la gente? Pues bueno, son muy diversas. A veces puedo pasar por ahí, por los Trinitarios, y ver a esa gente esperando para comer, para lo básico. Y te inspira, ¿no? Y me inspiro para hacer una canción, cosas que me pasan a mí, cosas que veo en otras personas y la hago en tercera persona o lo hago... Es un poco un juego de mi vida, digamos, con esta sociedad. Oye, hay mucha información a nuestro alrededor, porque no miramos, vamos por la calle sin mirar qué pasa a nuestro alrededor. ¿Un artista como tú, pues, se va fijando en todo? ¿O recibe una llamada así de atención en algo concreto? La verdad que soy una persona muy observadora del día a día, de las cosas que pasan alrededor. Ahora mismo, por ejemplo, antes de llegar aquí, necesitaba dar una vuelta y ver y examinar y ver a ver qué es lo que hay, qué es lo que había en las tendillas. Y sobre eso, pues, me salen muchas cosas. La verdad, soy muy observador. Las pequeñas cosas para mí son muy importantes. Te hemos invitado porque el día próximo día 20 es, ¿no? Sí, el 20. En Juan 23. 20 de diciembre. Tiene actuación Charlie y por eso le hemos invitado, para que usted sepa, amigo, amiga, que descubra este artista, descubra este cantante, que nos cuenta cuestiones habituales de la vida diaria y es un reflejo de lo que ocurre a nuestro alrededor, y a través de sus canciones posiblemente pues nos demos cuenta que lo que él dice en sus canciones es algo que a lo mejor nos vamos a encontrar de bruces en la calle. Charlie, ¿qué te parece si empezamos con el primer temita para ver cómo entramos en calor y así le picamos la curiosidad al oyente? Claro que sí, sería un placer. ¿La primera canción cómo se llama? Pues esta canción se llama Charlas con la Luna. Es la canción que da título a mi trabajo que he sacado aquí en 2019. Y es muy bonita. Muchas veces la noche son charlas con la luna, y a veces la luna está enfadada por tanta injusticia social y tanto todo lo que ve, y se enfada. Entonces es una charla con ella. Dice así. Charlie el Duende. Tú, que la noche más oscura da tu luz, que te bailan las estrellas, porque tú mueves el viento. Tú, que la noche más oscura da tu luz, acuarela de colores del olor que llevas dentro. Lleva tu corazón todos los besos robados al sol, sol que le da calor, lluvia de estrellas baila en tu sol. Asómate a mi balcón, sobre tu cama te haré un colchón de beso. Luna, luna, sigue gritando que se mueren de hambre por culpa de un humano. Luna, luna, sigue gritando que se mueren de hambre si no estás a su lado. Luna, luna, sigue gritando que se mueren de hambre por culpa de un humano. Luna, luna, sigue gritando, que se mueren de pena si no está, que se mueren de pena si no está a su lado. Y a su lado. Cuando ilumina el sol, ilumina tu solita al cielo. Hace tiempo que siente calor, tanta guerra solo pierde en el tiempo. Y las noches son frías, tú no estás. No es tan fácil ocultarte mi miedo. Son recuerdos que ahora quiero olvidar. Junto a ti en la noche siento mi sueño. Ya no es como antes. Tu primavera ya no es como antes, te marcha y no espera. Todas las flores están rotas y cuando llega la hora van gritando de invierno. Tu corazón está hecho de mí. Sin conocerte voy llorando tu llanto. Tarde o temprano volverá a florecer como hoja seca pasado otoño. Pero no han de caer. Pero no han de caer. Charlie el duende y su luna. Su luna que nos vigila a todos, ¿eh? Y mira todo lo que pasa en la noche y cuántas cosas que pueden pasar una noche con la luna ahí encima, ¿eh? Da mucha inspiración la luna. Muchísima, muchísima. Sí. Soy muy lunático. Me parece que somos todos medio lunáticos, ¿eh? Está la luna aunque llena. No, aunque no queramos, ¿no? Nos inspiramos un poquito más. Oye, Charlie, cuéntame, ¿qué tienes previsto en estos próximos días, estos tiempos? ¿Cómo va funcionando el tema de la promoción de tu trabajo? Bueno, pues muy bien, la verdad que muy bien. Este año he firmado un representante y la verdad que muy bien. Hay unos proyectos próximos y futuros, el 2020-2021, y esperamos que todo salga bien. Yo creo que hay muy buena fe, muy buen trabajo. Ah, bueno, hay que tener fe. No, que creo, por si acaso, no, va a salir bien. No, Charlie, va a salir bien. Fe, pero la fe a base de constancia, de trabajo y de... Sí. Muchas horas, y ¿no? Y de cariño, poniéndole a tu trabajo. Ahora, sí, en principio, el día 20, como hemos dicho, en Juan 23, y ahora se están preparando para hacer una mini gira de 6 conciertos, uno en Madrid, otro en Barcelona, Valencia, Bilbao, Córdoba también se celebrará el último, que puede ser para marzo-abril. La cosa está muy bien, entonces, vamos a ver, todo está ahí. Charlie, pues, ¿cabe una segunda canción, sí? Ah, encantado. ¿Cómo se llama esta próxima canción? Pues esta canción se llama Mi cucaracha. Ah, que son bonitas las cucarachas. Me encanta. Entonces yo vivo con una cucaracha en mi casa. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y le he puesto nombre y todo, no? Bueno, mi cucaracha, yo soy su cucaracho. Ah, su cucaracha. Vamos con la cucaracha, entonces, con Charlie el duende. Venga, vamos a escucharle cómo nos hace la cucaracha. No es la cucaracha que usted conoce habitualmente, ¿eh? Esa que no puede caminar, no. Esta es otra, ¿no? Esta es otra cucaracha y esperamos que sea de su gusto. La inspiración en las pequeñas cosas, como decía Charlie antes, de cantar su primera canción, que está ahí, la cucarachita dando vueltas. Cuando quieras, Charlie. Llegas a mi vida sin decirme tu nombre. Llamas a la puerta ni siquiera llamar. Llenas con aroma, con aire de Sevilla. Cubres con recuerdo, con sabor de azar. Yo que nunca tuve regalo ni beso. Bienvenida a mi hogar. Cubres con aroma, con aire de Sevilla. Cubres con recuerdos, con sabor de azar. Todos los recuerdos los guardé en un armario. junto con tu beso pronto te llegarán. Yo que nunca tuve regalo ni beso, bienvenida a mi hogar. Con cucaracha, con cucaracha, mi cucaracha, mi cucaracha, ya si quiere caminar, porque le gusta, porque la tiene su guitarra para bailar. Mi cucaracha, ya si quiere caminar, porque le gusta, porque la tiene su cucaracho para bailar. Nosotros que nunca tuvimos regalo ni cielo, bienvenido a nuestro hogar. Charlie el Duende y su cucaracha aquí en la radio, ¿eh? Aquí Paradigma Radio. Oye, ¿qué energía tienes? Generalmente cuando vienen otros amigos tuyos, otros músicos, al mediodía cantar cuesta mucho, ¿eh? Porque, en fin, siempre la voz está hecha más para la noche que para un mediodía como el de hoy. Y eso es una enorme fuerza que estás haciendo aquí. Es correcto, es correcto. Sí, ¿no? Pero eso tiene su truco. Tiene su truquito, ¿eh? No salí por la noche el viernes. Ah, bueno, vale. O sea, te castigaste anoche. Por lo menos te respeta. No salí. Por lo menos te respeta. Te castigaste esta noche y no saliste. No, me castigué. No salí. Ese es el truco. No salir y tiene la voz buena por la mañana al sábado. Bueno, pues. Oye, que no hay dos sin tres y es por abusar de tu confianza. ¿Podemos hacer la última? Sí. Es un placer, tú sabes que estar aquí con todos vosotros. Y esta canción también es de Charlas con la Luna. ¿Cómo se llama esta canción? Mentiras en Abril. Ya no me ama como antes lo hacía, y esta rumbita tan triste me ayuda, y una guitarra desafinada, y un triste blues de esta calle vacía, narcótico lleva mi sangre, sangre lleva mi pena, la soa lleva al aire. Y a mí me arrastra y esta pena, y es mentira que tu beso bese más en mes de abril, tus recuerdos se borraron, ay, ¿qué será? ¿Será de mí? Ay, rumbita de la noche, dime dónde hay que morir, que prefiero verme muerto, ay, que vivo sin ti, ay, que vivo sin ti. Con tu recuerdo la vida ya no es vida, y esta rumbita que raya mi vida, ¿cómo? Y una guitarra desafinada, y un triste blues de taco vacía, narcótico lleva mi sangre, sangre lleva mi vena, la soja lleva el aire. Esta pena, que me tira que tu beso bese más en mes de abril, tus recuerdos se borraron, ¿y qué será? ¿Será de mí? Hay rumbita de la noche, dime dónde hay que morir, que prefiero verme muerto. Hay que vivo sin ti. Charlie el Duende, muchas gracias por haber venido aquí a la radio y les invitamos a nuestros oyentes para el próximo día 20 de este mes, dentro de unos días, dentro de esta semana, el viernes próximo en Juan 23 estará Charlie con su música y así le podéis conocer personalmente. Es una persona muy amable, una persona muy cariñosa y agradecemos a Charlie el Duende que haya estado esta mañana con nosotros. Amigo, no habrá, habrá más próximas veces, ¿eh? Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí en Paradigma, Media Andalucía, que sabes que te aprecio muchísimo y que siempre que te haga falta aquí estaré. Muchísimas gracias a todos y a todo el equipo. Gracias, amigos oyentes, que nos tenemos que ir. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos desde las 10 de la mañana, si así ha sido. Si ha pillado la última hora, pues perfecto, habrá enterado de muchas cosas y sobre todo si en estos momentos pinchó casualmente Paradigma Media Andalucía, pues Paradigma Radio, pues habrá escuchado a Charlie el Duende, que estará el próximo día 20 en el Juan 23. Amigos, hasta el próximo sábado. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?